se ha cargado todo lo bueno, la vieja religión del pueblo. Hay que elegir entre el correcto y el deseo, y esa mierda me vuela la cabeza. Y esa mierda me vuela la cabeza. Ya no hay otros distintos, no han dejado piedra sobre piedra. Los tanques y las excavadoras son lo mismo, lo mismo. Y esa mierda me vuela la cabeza. Esa mierda me vuela la cabeza. Esa mierda me vuela la cabeza. Mierda me vuela la cabeza. Un, dos, tres, va. Me vuela la cabeza. Me vuela la cabeza. Me vuela la cabeza. Me vuela la cabeza. Me vuela la cabeza. La mierda me vuela la cabeza.